Hoy despedimos el mes de mayo, un mes muy especial, el mes de las madres. Y ahora con Western Union pueden enviar hasta 1,000 euros a la cuenta de mamá. Sí, por solo 3,90 euros. Una promoción válida para Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras y México. Felicidades a todas las madres con Western Union. Hoy a propósito se pueden acercar entre las 7 y las 9 de la tarde en Small World, calle Matemático Marzal número 12, cerca a la Plaza España en Valencia, y van a recibir regalos. Envía algo más que dinero con Western Union. Así comenzamos nuestro programa en el día de hoy. Inmediatamente damos cuenta del tiempo, cómo empezamos la jornada, 25 grados centígrados. Suben las temperaturas. Para hoy alcanzaremos una máxima de 30, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. Pasamos inmediatamente a los indicadores económicos. Empezamos la jornada con un cambio del euro frente al dólar a 1,7, se mantiene en comparación con el día anterior. El petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $123.32. Sube el petróleo 2,35 en comparación con la jornada anterior. Y el IBEX 35 cerró la jornada en 8,930 puntos. Vamos inmediatamente con algunos titulares que encontramos precisamente en el contexto de la economía y los mercados. La Unión Europea ha acordado el embargo de la mayor parte de las importaciones rusas de petróleo. Y el precio del petróleo, como ya lo notábamos, que despega por la demora del embargo. Sí. Y a propósito, Rusia cortaría el gas a Dinamarca y Países Bajos desde hoy, según sus principales empresas de energía. Es la respuesta rusa. Bueno, para hoy también tenemos otros temas para destacar. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que defiende ante Stoltenberg que España incrementará su gasto militar. Dice que debemos hacer ese esfuerzo. Bueno, es algo que también le transmite a los españoles. El presidente pide a los españoles comprender que es preciso más gasto militar. En materia de inmigración, hoy estaremos abordando el paso fronterizo en Marruecos, donde ningún trabajador se puede quedar por fuera de la reapertura luego de 2 años. Ningún trabajador transfronterizo regresa a Marruecos en la reapertura de la frontera. Bueno, para sacar conclusiones. De al otro lado del Atlántico, destacamos el día después de las elecciones en Colombia, que han dejado en segunda vuelta al líder izquierdista Gustavo Petro y a Rodolfo Hernández, un hombre más populista que otra cosa. Pero empieza a recibir apoyos por doquier y ya se perfila como el favorito para ganar las elecciones del próximo 19 de junio. Feliz mañana y gracias por estar con nosotros. En lo que tiene que ver con deportes, destacamos que Leo Messi dice que Karim Benzema merece el Balón de Oro. Dice que este año no hay dudas. Gracias por acompañarnos. Que tengan todos un feliz día. Así comenzamos el Café Mañanero, dando cuenta de la actualidad y el entretenimiento. Más adelante se estarán conectando con nosotros Nicky Cuervo, Adolfo Jiménez del Río, igualmente Carlos Angulo, John Valencia, y ya está con nosotros Shailene Vanessa, acompañándonos especialmente en lo que tiene que ver con las redes sociales. Les invitamos precisamente a que sigan nuestro contenido en Facebook, igualmente en Instagram y en todas las redes sociales. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. La mejor manera de comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Y aquí les presentamos nuestro saludo musical. Woman, I can hardly express my mixed emotions at my thoughtlessness. After all, I'm forever in your debt. And woman, I will try to express my inner feelings. Comenzando apenas el Café Mañanero y las mejores canciones, los grandes artistas que a esta hora nos acompañan. Oh, Comenzamos hoy el Café Mañanero con Woman, uno de los grandes éxitos de John Lennon, el inolvidable John Lennon. Sobre la historia de esta canción, se cuenta que se la compuso John Lennon a su mujer Yoko Ono, su esposa. Unos dicen que gracias a eso el grupo se separó y otros mencionan que si no hubiera sido por ella, no existiría una de las canciones más hermosas en honor a la mujer. El tema ha vuelto a salir a la palestra porque en Reino Unido, este fin de semana, se hizo un concurso sobre la canción preferida de John Lennon, ¿sí? Y aparece precisamente Woman como una de las favoritas. Y resurge la discusión. En cualquier caso, nos quedamos con esta extraordinaria obra musical, Woman. Y aprovechamos también para saludar a todas las mujeres que nos escuchan. Gracias por estar ahí. Les invitamos a todos a seguir el Café Mañanero. A continuación, nuestro monólogo de actualidad, el repaso de las noticias más importantes del día. Y así transcurre un espacio donde abordamos la inmigración de una forma muy especial. Mañanero con Jorge Rivera. Comenzamos nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Hoy nos hacemos eco de una noticia muy particular que publica el diario El País de España. Tiene que ver con el candidato a la presidencia de Colombia, Gustavo Petro, que ganó las elecciones el pasado domingo y pasó a la segunda vuelta junto a Rodolfo Hernández. El caso es que un juez de la Audiencia Nacional, según publica el diario El País, de aquí de España, Joaquín Gadea, ha ofrecido a la familia de un periodista secuestrado en Colombia en el año 1981 querellarse contra Gustavo Petro. Recordemos, líder de la coalición Pacto Histórico. El magistrado ha tomado esta iniciativa tras admitir parcialmente a trámite una denuncia presentada por un particular contra el político de izquierdas, en la que se le atribuyen delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra durante su pertenencia a la guerrilla M-19. La fiscalía ya ha recurrido la decisión, según fuentes jurídicas, es lo que publica el diario El País. Bueno, Gadea abrió la causa el pasado 19 de mayo, pero solo hasta ayer se conoció la noticia, ayer que justamente la publica el diario El País, a través de una resolución de 21 páginas. El juez descarta que la Audiencia Nacional tenga competencia para investigar el grueso de los supuestos delitos enumerados en la denuncia, como asesinatos selectivos, ataques a poblaciones o desapariciones forzosas, entre otros, pero plantea la posibilidad de que sí se tenga jurisdicción para seguir adelante con las pesquisas relacionadas con el secuestro en 1981 de Fernando González Pacheco, un reconocido presentador, periodista colombiano, hizo historia en Colombia, pero que nació justamente en la ciudad donde nos encontramos, en Valencia. Falleció, por cierto, en 2014. El instructor, dice hoy la nota del diario El País, subraya que el sobrecogedor relato descrito en la denuncia abarca un periodo de 2 décadas con una aparente falta de puntos de conexión con la jurisdicción española. Sin embargo, según matiza el magistrado, el secuestro del periodista podría tener en este momento una aparente vinculación con la jurisdicción española. Sí, por el hecho de que al fin y al cabo Fernando González Pacheco era español. No es otra cosa que los fantasmas del pasado que se le empiezan a aparecer ahora por el camino a Gustavo Petro. Nadie puede desprenderse de su pasado ni de su sombra. Y esa es precisamente la sombra de Gustavo Petro. Ese es el pasado. Tal vez suene injusto porque parece demasiado castigo para Petro, que en innumerables ocasiones ha dicho que la pertenencia al M-19 fue un error. Claro está, lo hice a estas alturas. Y luego de pertenecer durante 11 años a esa organización guerrillera, es importante recordarlo, se desmovilizó. Y Gustavo Petro fue uno de los gestores de esa iniciativa. Se le valora. Pero no por ello puede borrar justamente su pasado en el M-19 y lo que hizo esa organización criminal. Nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. El Café Mañanero, disfrútalo. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. El resumen de las noticias más importantes del día. Vamos inmediatamente entonces a dar cuenta de los hechos noticiosos en titulares. Los titulares de los principales periódicos estaremos desarrollando más adelante. Ahora, pues, un breve repaso a las noticias más importantes del día. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este lunes el compromiso de España con la OTAN y con la seguridad común con motivo del 40 aniversario del ingreso del país a la alianza y ha anunciado que aumentará la contribución española a la defensa común y el gasto en defensa. En pocas semanas celebraremos aquí la que probablemente sea una de las cumbres más importantes, más trascendentales en sus 73 años ya de historia. En Madrid vamos a definir lo que se llama la estrategia de la organización para la próxima década, el concepto estratégico, con la novedad de las candidaturas de dos importantes países europeos como son Suecia y Finlandia. Dos democracias consolidadas cuya aportación a la Alianza Atlántica tendrá un enorme valor. Y será además el momento de impulsar todos juntos la estrategia 360 grados y de proyectar un mensaje poderoso, una vez más, de unidad y de complementariedad entre la Unión Europea y la OTAN. Una unión hoy esencial, aún más esencial, para la defensa de nuestro modelo de convivencia. Porque no hay otro camino. Si queremos ofrecer un legado de libertad, de democracia y de paz a las próximas generaciones, a las generaciones de nuestros hijos, hijas, nietos y nietas, debemos tomar decisiones que refuercen nuestra alianza y la doten de las herramientas y las capacidades adecuadas para abordar los desafíos que tenemos por delante. Tenemos que mostrar, en definitiva, nuestra determinación de hacer de la Alianza Atlántica una alianza más fuerte y más eficaz en el siglo XXI. Continuamos con el repaso de la actualidad del contexto internacional. A propósito, noticia de última hora. Rusia ha cortado el suministro de gas a los Países Bajos tras negarse a pagar en rublos. Siguiendo con más noticias del día. Del otro lado del Atlántico tenemos reacciones a las elecciones presidenciales en Colombia. Rodolfo Hernández, candidato que es calificado como populista y que pasó a segunda vuelta junto a Gustavo Petro, se ha dirigido en segunda ocasión a los colombianos, mientras se suman apoyos. La cara es con el pueblo colombiano, poder generar. Otros dirán que yo soy petrista, otros dirán que estoy neutro. ¿Quién sabe qué más me van a inventar? Que tengo procesos penales que los construyeron los politiqueros cuando estuve en la alcaldía de Bucaramanga, no uno, sino 200 entre administrativos, penales y fiscales. Mi única alianza, y mírenme bien la cara, es con el pueblo colombiano. Poder generarle felicidad a esa masa tan grande de colombianos que la están pasando mal, que no llegan a fin de mes, a las mujeres cabeza de familia, a la gente de clase media, al empleado. Y aprovecho, ahora que hablo del empleo, todos los funcionarios públicos en las diferentes calificaciones del Estado, sobre todo el Estado central, donde tendré el mando directo, que sean de los partidos que quieran y que sean buenos, que agreguen valor, siguen. Porque eso es lo que exigen los cánones de la buena administración. Uno no puede sacar a nadie que agrega valor. O sea, señores, todos los empleados públicos que sientan en su corazón, en su alma, en su inteligencia, que están generándole valor a todos los colombianos, tranquilos, conmigo siguen, no tengan ningún temor, trabajen relajados. Al contrario, cuando sientan que alguien los ataca injustamente, vamos a tener una sola persona que ya debe estar allí en la presidencia de la República para que atienda todas las quejas por fuera de los sistemas disciplinarios como la Procuraduría. Rodolfo Hernández, repito, uno de los candidatos que pasó a segunda vuelta presidencial. Recordemos las elecciones

Sí, especialmente los sábados, como lo anotábamos. Y también ha programado los conciertos de Dunquende y Chiruelo, Valeria Castro y Ede. Qué bien, Pablo Milanés, encabezando entonces el cartel del festival Veruela Verano. Estilo único, Latinos 107.9. Está buena. La mejor manera de comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Continuamos compartiendo la actualidad y el turno ahora es para los segmentos. Empezamos con Carlos Angulo, que a esta hora nos trae la nota ecológica. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota ecológica, Daikin y su compromiso con la descarbonización se ha centrado en maximizar la eficiencia operativa en condiciones de vida real, minimizando dicho impacto. La empresa Daikin y su compromiso ha presentado un nuevo sistema titulado VRV5, ya que se presenta un compromiso con la descarbonización, ya que la compañía Daikin, líder en el sector de la climatización, presenta este nuevo sistema con recuperación de calor. Se trata de la última evolución de la tecnología de volumen de refrigerante desarrollada por primera vez por Daikin hace 40 años. Reducir significativamente la huella de carbono de los edificios comerciales presentará una ayuda específica para reducir la huella de carbono de todo este tipo de edificaciones y una solución de control climático que se enfoca en reducir el impacto ambiental directo, así como indirecto, con una simplicidad y flexibilidad que permitirá a todas aquellas personas que utilicen el aire acondicionado no solo a regular energía, sino a su vez a tener una huella de carbono que sea más saludable para el planeta y tiene un valor añadido para los consultores e instaladores, ya que permite mayor facilidad en Daikin España en la construcción de edificios verdes con un soporte que brinda este nuevo tipo de sistema que se alinea con todos los planteamientos de España 2030, en el que se evalúa la descarbonización en 0% en los próximos años. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y el presidente de Reporteros Sin Fronteras, Alfonso Baulús, han firmado un acuerdo de colaboración para facilitar la inserción sociolaboral de las personas refugiadas profesionales de la comunicación, especialmente de los llegados de Afganistán y Ucrania. Según los datos del Ministerio de Inclusión, un total de 450 ucranianos llegados en los últimos meses huyendo de la guerra son profesionales de la comunicación, mayoritariamente mujeres, y unos 25 afganos también tienen este perfil laboral. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Y ahora el turno es para Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Esa es la forma como vamos abordando los principales temas aquí en el Café Mañanero. Pero antes también les tendremos una invitación para visitar Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello número 8. Sí, calle Vicente Sancho Tello, corrijo, número 7 en Valencia, cerca al Estadio Mestalla. Restaurante Yacaré. Vamos a encontrar lo más importante de la gastronomía de Brasil y Ecuador. Adolfo Jiménez del Río, como les decía, pues nos trae a esta hora de la mañana el tema político del día. Adolfo, buenos días. Y vamos entonces con este apartado de opinión y análisis. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la complicada situación que se ha presentado en el día de ayer al notificarse oficialmente que un juez de la Audiencia Nacional ha admitido una denuncia en contra del candidato a la presidencia de Colombia, Gustavo Petro. Y es que la acción está vinculada a un viejo secuestro de un ciudadano de este país por parte del M-19, organización guerrillera en la que militó el aspirante a la presidencia. Y es que la decisión es del Juzgado Central de Instrucción número 6, que aceptó la querella de la familia del popular periodista Fernando González Pacheco, secuestrado en 1981, cuando Petro aún era guerrillero. Y aunque Pacheco, como era conocido, murió en el 2014, su familia impulsa el proceso. Y de hecho, y ya de manera oficial, el juez del caso, Joaquín Gadea, pedirá que se certifique si Petro fue indultado o amnistiado dentro del proceso de paz con el M-19. Y es que Petro aún no se ha pronunciado sobre el tema de la demanda o de su indulto o amnistía. Además, si ha sido investigado, absuelto o condenado por ese secuestro. Y es que recordemos que esa denuncia ya había sido presentada ante la Fiscalía Española, pero se había rechazado. Pero ahora se deberá establecer si existe competencia y jurisdicción española para comprobar si procesalmente resulta posible su investigación. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿hasta qué punto puede afectar la segunda vuelta en las elecciones presidenciales de Colombia al candidato Gustavo Petro esta denuncia? Y también nos preguntamos, ¿estará también dentro del proceso tener en cuenta la cantidad de asesinatos selectivos, ataque a poblaciones y desplazamiento y la denuncia que tiene de lesa humanidad en los hechos acaecidos por la guerrilla a la que pertenecía Gustavo Petro? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Vamos inmediatamente con Nicky Cuervo, que nos trae el adelanto de las noticias del entretenimiento. Buen día, Jorge. Y hoy en el mundo de la música y el entretenimiento estaremos hablando de Festival de Cannes 2022, lista completa de ganadores. El Louvre ha denunciado al hombre que tiró una tarta contra la Gioconda. La productora de Almodóvar inicia el rodaje de la serie Mentiras Pasajeras. Ed Sheeran cantará Perfect como tributo a Isabel II y el Duque de Edimburgo. Primavera Sound vuelve tras la pandemia, convertido en el mayor festival español. Avalancha de festivales y conciertos en el verano de 2022 y sus problemas. La soprano Netrebko volverá a actuar en Alemania tras desligarse de Putin. Muere Andy Fletcher, miembro fundador de la banda Depeche Mode. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento. Las noticias del entretenimiento más adelante aquí en el Café Mañanero. Y ahora les compartimos una canción que nos presentan dos amigos. Giancarlo Centeno y Jorge Celedón, Déjala Ir. Por lo que me has comentado de tu corazón, debes dejarla ir y entregarte del todo a tu nueva ilusión y dejar de sufrir. Ya no he podido del todo arrancarla del pecho. Llevarte, te quiero a esa que amas tan lejos. en el ayer y ella se aferra a mí. Deje ese miedo egoísta y renuncia a sus sueños. Ella merece ser libre, volar e irse lejos. No, no la vuelvas juguete de tus sentimientos. Y ama aquella que cuando la miras se siente lo bello. No, no te dejes llevar, te quiero. A esa que amas, dale más que un beso. Dale certeza que es dueña de tu corazón. De su amigo que lloro y lo invento. Quiero dejar ya de estarle escribiendo. Pero cuando soy más fuerte, recaigo en mi error. Escuchamos lo nuevo de Jorge Celedón y Giancarlo Centeno, se titula Déjala ir. Actúa Giancarlo Centeno de consejero de su gran amigo. No es la primera vez que cantan juntos estos dos grandes artistas. Interpretaron canciones como Olvídala y muchas más en el Binomio de Oro. Ahora, cada quien por su lado, pero se vuelven a unir en Déjala ir. Es la música aquí en el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. Aquí, además de los principales temas de actualidad, también damos cuenta de lo que ocurre en el mundo de la música y la cultura en general. De veras quiero dejarla para que esté bien. El egoísmo al fin vuelve a encender las promesas que hice en el ayer y ella se aferra. En breve estaremos repasando los titulares de los principales periódicos, pero antes un importante mensaje. Hoy exactamente Smart World es un punto de envío de dinero en Valencia. De 7 a 9 de la tarde se estarán entregando regalos a todas las personas que envíen dinero a la madre, sí, a la cuenta de mamá, en Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras y México. Hay que aprovechar esta gran promoción, es una manera de agradecerle a las madres todo el esfuerzo, también ese amor incondicional. Con Western Union. Y presta atención, puedes enviar hasta 1,000 euros por solo 3 euros con 90 céntimos de comisión de envío. Aprovecha y agradecele a mamá todo el esfuerzo, sí, y todo ese amor. Bueno, felicidades para todas las madres, ya despidiendo prácticamente el mes de mayo. Y mucha gente ha aprovechado precisamente para enviarle a las madres y que les llegue un poco más con Western Union. Manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Vamos con el repaso de los titulares de los principales periódicos. Titulares de la prensa en el día de hoy. Atención cómo viene. Empezamos el repaso de los titulares de los principales periódicos. Con el diario El País de España, la Unión Europea alcanza un pacto para el embargo del petróleo ruso. Es lo que destaca en su portada. Fotografía de portada. El rey llama a la OTAN a cuidar su flanco sur. Hay más titulares. Interior intentó borrar pruebas de la investigación a jueces. Seguimos hablando de los audios de la corrupción. Ya va por la parte 6. Entre tanto, el diario El Mundo destaca hoy en su portada: la trama corrupta creó una estructura para operar en Andalucía. Fotografía de portada también para el rey Felipe VI. 40 años en la OTAN. Dejamos la prensa española y nos vamos al otro lado del Atlántico para dar cuenta de los titulares de los principales periódicos de América Latina. La actualidad de América Latina. Empezamos el repaso de la prensa latinoamericana con el diario El Clarín de Argentina. Destaca hoy en su portada: junio mete más presión a los precios. Suben gas, luz, prepagas y alquileres. La inflación pasa del 60%. Inquietud en Washington por las ideas y vueltas de Fernández. Ahora vamos con los titulares del diario El Tiempo de Colombia, el principal diario de los colombianos. Destaca hoy en su portada: disidencias de las FARC confirman la muerte de Gentil Duarte en ataque. La noticia del ataque a Miguel Botache fue divulgada por El Tiempo en primicia hace algunos días, pero hasta ahora el grupo guerrillero lo ha confirmado. Siguiendo con más de los titulares, hoy trae noticias de Gustavo Petro, cómo le fue en su paso por la alcaldía de Bogotá, mientras que también ofrece un perfil similar de cómo le fue a Rodolfo Hernández, el otro candidato que pasó a segunda vuelta durante su periodo como alcalde en la ciudad de Bucaramanga. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos. Vamos ahora con la prensa de Venezuela. Atención cómo viene en el día de hoy el diario El Tiempo. Hablamos de la prensa impresa. Ni chavista ni opositor. El presidente que quieren los venezolanos. Rodolfo Hernández. ¿Podrá con Petro en la segunda vuelta?, se pregunta el diario venezolano. Están pendientes también de las elecciones colombianas. Dani Ossen no apoya dictaduras. Se ha pronunciado. Y ahora vamos a los titulares que trae hoy en portada el diario El Mercurio de Chile. Gobierno prorroga acotado estado de excepción, pero persisten las dudas por infraestructura crítica. El voto de los inconformes, la clave de Petro y Hernández para ganar la segunda vuelta de la elección presidencial en Colombia. Seguimos con el diario El Comercio de Perú. Ministro Arce omitió procesos en declaración jurada. En otros titulares, expertos respaldan que fiscal Sánchez investigue al presidente Pedro Castillo. Llegamos ahora también hasta la prensa de Ecuador, donde el diario El Expreso destaca en su portada: el futuro colombiano siembra dudas en materia de seguridad. Pasamos a la República Dominicana, dando cuenta siempre de los titulares de los principales periódicos. Los titulares de los principales periódicos. Ahora sigamos también hasta la prensa dominicana en el día de hoy. El Listín Diario. Nos hacemos eco de los titulares del Listín Diario que trae hoy en portada: las bandas haitianas se acercan a la frontera. Próximo consenso recogerá datos de embarazos y de la pandemia. Son los titulares de los principales periódicos y el momento ahora es para Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el adelanto de Latino Deportes. Comenzamos con el Roland Garros, donde hoy tendremos tremendos cuartos de final, ya que Carlos Alcaraz se enfrentará al alemán Zverev, pero el partidazo del día será en el enfrentamiento entre el número uno del mundo, Novak Djokovic y Rafa Nadal, 8:45 de la tarde. Y la selección Colombia, que tiene una baja ostensible en su partido frente a Arabia Saudita, el amistoso. Leo Messi también se refirió en el día de ayer con respecto a las palabras de Mbappé, hablando del nivel del fútbol suramericano. Y en el mercado de fichajes, tremendos movimientos, porque ya el Real Madrid tiene negociado el que va a ser el reemplazo del fichaje de Kylian Mbappé. Y Argentina e Italia, que se enfrentarán mañana miércoles en tremendo partidazo por la finalísima, 8:45 de la tarde. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo. Tiempo para una breve pausa en el Café Mañanero y de vuelta estaremos con más segmentos. Daremos cuenta de lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. También estaremos compartiendo entrevistas. Hay mucho todavía para compartir precisamente aquí en el Café Mañanero. La pausa y ya regresamos. ¿Un superhéroe? ¿Esa persona que encuentra cada cosa que perdemos y puede hacer muchas cosas al mismo tiempo? ¿Estabas pensando en mamá? Celebra el mes de la madre mandando algo más que dinero con Western Union. Envía directamente a la cuenta bancaria de mamá hasta 1000 euros por 3,90 de comisión de envío y agradécele por estar siempre ahí. Oferta válida para enviar dinero a Colombia, Ecuador, Honduras, Salvador, Guatemala y México. Western Union también gana dinero con el cambio de divisas. Disponibilidad de fondos está sujeta a términos y condiciones del servicio. Se pueden aplicar restricciones adicionales. Latinos FM, está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM, pa' que tú cantes, pa' que tú baile ahora. Latinos FM, oye, es pa' gozar. Guaracha abre sus puertas en Valencia para que goce todo el mundo. Lo mejor de los sonidos latinos. La la la la la. Bad Guaracha. Guaracha, crossover total. Nena, nena, tranquilícese. Calle Explorador Andrés 29, diagonal Plaza Cedro. Guaracha. Guaracha. ¿Qué es lo que pasa, camarero? Ay, qué orgullo. Solo me siento de ser un buen colombiano. ¿Qué piensas hacer el 20?